americano. Y ahora vamos a recordar Jinetes del Destino. Con su título original, Riders of the Destiny, es un western estadounidense mediometraje del año 1933 de 53 minutos, fotografiado en blanco y negro por Archie Studd, producido por Paul Marvin para Lone Star, dirigido por Robert N. Bradbury, sobre un guion escrito por él mismo, siendo la música compuesta por William Barber. Fueron sus intérpretes John Wayne como Sandy Saunders, Cecilia Parker como Faye Denton, George Abbey Hayes como Charlie Denton, Forrest Taylor James como Kincaid, Yakima Canud como Morgan, Leif McKeith como el sheriff Bill Baxter. Y le acompañaron Andy Foster, Heini Conklin y no acreditados participaron Bert Lindley, William Dyer, Ann Howard, Horace B. Camperter y Tex Palmer. Sandy Saunders cabalga por el campo, va cantando, tocando la guitarra. Cuando encuentra a un sheriff herido de bala al que presta auxilio. Posteriormente, ve cómo los encargados de una diligencia disparan a un jinete que cae. Saunders se aproxima y comprueba que es una joven a la que entrega su propio caballo para que pueda huir. Los atacantes van a ver al que balearon y no lo encuentran, solo el caballo muerto. Divisan a Saunders y le disparan, pero este simuló caer y se esconde en una cueva. Como no lo encuentran, ambos se dan unos puñetazos, pero consienten que no deben pelearse y vuelven a la diligencia. Y sí que se percaten, Saunders se introduce en la misma y viaja como polizón al pueblo. Esto le permite comprobar que más adelante otros dos jinetes se aproximan para robar el cargamento con la complicidad de los encargados, debiendo explicar estos que ya han sido asaltados previamente. Al llegar al pueblo, Saunders se entera de que los dos tipos trabajan para un hombre llamado Kincaid, quien tiene un grupo de esbirros a su servicio en una agencia. La chica Faye Denton le conduce al rancho de su padre, Charlie Denton, que le explica recibe periódicamente dinero de una mina de la que es socio, pero que la diligencia es siempre asaltada cuando lo trae. Ese es el motivo, porque Faye ha decidido adelantarse en esta ocasión. Asimismo, le aclara que Kincaid es el propietario del único yacimiento de agua en la región, con la excepción del pozo del propio Charlie Denton, y controla el suministro de agua de la zona y que vende el agua a los demás ganaderos a alto precio con el objetivo de hacerse con todos sus ranchos y está a punto de obligar a los ganaderos a firmar contratos a tasas exorbitantes. Esto es así desde que el río desapareció de su cauce, o sea que se secó. Al comprobar que Saunders coordina a los rancheros, Kincaid contrata al pistolero Slip Morgan para enfrentarlo en un duelo, y Saunders le neutraliza disparándole certeramente a sus manos y le dice: "No volverás a usar las pistolas". Uno de los vecinos reconoce entonces a Saunders como el pistolero Sandy el Cantante. Puesto que Kincaid le ofrece a Sandy contratarle como sicario suyo, Saunders acepta y le propone volar el pozo de Denton. La joven Faye oye la conversación y duda de Saunders y va a comunicárselo a su padre. Cuando Sandy y 12 mil ríos de Kincaid vuelan el pozo, el agua fluye libremente y el río vuelve a su cauce, eliminando el negocio del villano y poniendo felices a todos en el pueblo. Y todos los animales van a beber el agua. La vuelta del sheriff Bill Baxter, recuperado de su herida, precipita los acontecimientos. Sandy revela que es un agente del Servicio Secreto de Washington, enviado para investigar las quejas de los rancheros, lo que deja estupefacta a Faye Denton. Kincaid mata al pistolero Morgan, quien antes de fallecer confiesa a Sander y al sheriff haber cometido sus crímenes por orden de Kincaid, quien huye en un caballo de color oscuro, y Saunders emprende una persecución montado en su blanco corcel para alcanzar al forajido. Distraído por mirar hacia atrás a su perseguidor, Kincaid cae por la barranca al río y se ahoga. Saunders le dice a Faye que ahora tiene que irse, y cuando ella se despide, Saunders la besa sorpresivamente y promete volver para la cena, y parte en su caballo. A Faye le entra el apuro y corre, y su padre pregunta qué pasa, y ella le responde: debo preparar la cena, y corre hacia la casa. Todos estos medios metrajes contaban con persecuciones a caballos en las que se destacaba John Wayne por ser un gran jinete, y saltar al caballo del personaje perseguido y voltearlo para tomar su caballo y seguir la persecución de otro. Era notable casi en todos estos cortos. El estilo era siempre de características similares, pero diferían los argumentos, y muchas veces se notaba que la zona utilizada para filmar era la misma. No se utilizaban travelings. La cámara siempre estaba fija en un lugar y tomaba el paso de los jinetes o la diligencia. John Wayne actuó en 35 de estos western mediometrajes que facilitaron su posterior carrera, y George Gabby Hayes lo acompañó en 15 de ellos. Y esto fue el Western Americano. Y hoy hemos recordado este mediometraje con John Wayne y George Gabby Hayes, Jinetes del Destino.